El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, destacó la decisión del embajador argentino ante el Reino Unido, Alice Castro, de solicitarle al secretario de Relaciones Exteriores británico la apertura ante las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas, hecho que se concretó en un acto público del que participaba el funcionario inglés. Pareció que está en el marco del cumplimiento de la función. Felicito a la embajadora por esto. Es decir, el Reino Unido se molesta porque dice que fue falta de estilo de nuestra embajadora. Nosotros hoy estamos conmemorando un cobarde atentado y una traición, como fue el hundimiento del general Belgrano. Eso tampoco es de estilo y es mucho más grave. Así que felicito a nuestra embajadora y le decimos al Reino Unido que en el lugar en que estemos, el compromiso de nuestro gobierno, del pueblo argentino, es precisamente reclamar en forma inclaudicable los derechos que nos corresponden legítimamente sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública.